Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores. Les saludo con mucho cariño en esta hora. Entonces damos y abrimos los micrófonos en este momento para aquí en Radio Espacios FM comenzar nuestro programa llamado Nueva Vida. Y es un placer volver a estar al aire, estar junto a ustedes, poder acompañarles, poder conversar, ¿verdad? Poder entendernos sobre un tema de la vida y sobre todo dándonos el valor que debemos tener cada uno de los seres humanos. Esa es la verdad de las cosas. Nosotros somos personas con valores muy importantes, es lo que más debemos tener en cuenta hoy en día, valores, principios de vida. Eso es lo que va a quedar, eso es lo que siempre va a predominar en el mundo, aunque crezca el materialismo, crezcan otras cosas, algunos frutos de la carne, así llamados, aunque estén presentes en gran porcentaje en la humanidad y en el mundo, los valores y los principios de vida, sobre todo con la fe, siempre van a, eso no van a perecer jamás, siempre van a estar presentes. Y nuestro programa tiene esa línea, nuestro programa tiene esa dirección, hablando acerca de los temas y que hay aconteceres de nuestra vida y de estas cosas, pues de estos principios, de estas cosas, de entender su concepto y su significado. Por lo general nosotros hablamos de, no, decimos alguna palabra, algún principio, pero no lo confundimos o lo hacemos parecer a otros, y nosotros tratamos de darle el verdadero significado, el origen, hacer la distinción. Algunas cosas son parecidas y al ser parecidas no son iguales, ¿verdad? Son solamente parecidas. Y es lo mismo con las palabras, lo mismo con los temas de vida que cada uno de nosotros tenemos. Así es que nuestro programa tiene esa dirección. Quiero saludarle a todos ustedes nuevamente. Si usted es un nuevo oyente, alguien que está por casualidad quizás sintonizándonos o a través de también de las ondas de internet, saludarles también y darle la bienvenida en esta tarde. Queremos estar con ustedes, acompañarle a usted y ser de información y ser de bendición para nuestras vidas. Tenemos un poco de música preparada para ustedes en estos minutos que vamos a estar juntos. Y tenemos también un muy buen tema, como siempre, para todos nosotros, a los que nos interesa, ¿verdad? No a todo el mundo le interesa lo de todo, ¿no? Cada uno tiene su, por decirlo así, su preferencia, ¿verdad? Es lo mismo que la música. A mí me gusta toda la música, sí. Pero algunas me gustan más que otras, esa es la verdad. De algunas no escucho mucho. Es lo mismo, en cada cosa cada uno tiene su estilo, tiene su forma, su modo. Y como aquí también hemos hablado acerca de esto, todo es bueno, queridos amigos. Todo en el fondo es bueno si lo sabemos usar y también si aprendemos a tener tolerancia hacia las cosas, ¿verdad? Aunque no me guste a mí, no quiere decir que sea malo, no. Por eso les digo un saludo muy especial a ustedes, a quienes les gusta el programa, a quienes coinciden con nuestra forma de ver la vida también. Un gran saludo para ustedes, un gran abrazo. Y para usted que está incorporándose a la sintonía, también un gran saludo, queridos amigos. Y ahora quiero invitarles a una primera bonita canción preparada con harto cariño para ustedes. Estas canciones que son bonitas, hacen bien al corazón, hacen bien al espíritu. Así es que le dejamos con nuestra primera canción. Ah, pero también contarle que hoy hablaremos acerca de los hábitos. Aquellos hábitos que es verdad que están en todos nosotros. Vamos a ver su significado, su definición, su concepto también, de qué forma es realmente, qué son los hábitos que debemos realmente saber y entenderlo. Así es que vamos a esta bonita canción que ya estamos aquí trabajando con nuestro amigo Juan Carlos, él la tiene preparada esa canción y ya empezó a sonar para ustedes. Enseguida volvemos. That's one.

también debe quedar claro que un hábito no es una mera conducta, ¿ah? No es algo así, un cierto comportamiento, por decirlo de alguna manera, no, sino que debe ser o es de un grado de regularidad y que es parte o que se llega hasta a confundir con la persona que lo lleva, el hábito, que es natural, o sea, es algo tan natural en la persona, que se confunde como que es parte de su propia vida, en el fondo, porque así lo es. Y suele denominarse también hábito, también a, usted sabe que algunos curas, sacerdotes, religiosas, usan una vestimenta, también se les llama hábito a eso, ¿eh? Tendrá su explicación, pero no es la línea de la palabra que nosotros estamos conversando hoy. Ah, no es esa línea de palabras, sino que el hábito es, no, lo que estamos hablando es de la conducta de la persona. El hábito en cuanto a la conducta es lo que estamos hablando hoy acerca de este gran tema como es el hábito. Y todas las personas tienen arraigado varios hábitos, varios. Y estos hábitos también tienen notable influencia en sus vidas, esos hábitos que ellos tienen. Es decir, es como un comportamiento, es como parte de su carácter, de su vivir. Y todas las personas tienen hábitos y los tienen dentro. O sea, es una serie de hábitos que hay, que nosotros tenemos. Cuando alguien dice, no, yo no tengo ningún hábito. No, si hábitos tenemos muchos. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos ciertos hábitos que otros tienen, ¿verdad? O que se ve o que brillan en otras personas, pero todos tenemos hábitos, ¿ya? Todos tenemos hábitos. Y esos son notables, o sea, es algo influenciable en sus vidas, es algo que influencia su vida, hasta el punto de determinar, queridos amigos, los éxitos y también los fracasos. Eso es importante también entenderlo. De acuerdo a los hábitos que usted tenga, puede ser que usted pueda tener éxito en la vida o pueda tener fracaso. Y eso lo canaliza también a través de los hábitos, ¿ya? Entonces podemos tener éxito o fracaso. Es por ello que es de suma importancia fijar la atención en las conductas recurrentes que se han incorporado, ¿verdad? Es muy importante a la conducta que se han incorporado. Muchas de estos son totalmente inconscientes. Estas conductas, estos hábitos son, muchos son inconscientes, por lo que es necesario algún grado de introspección, es decir, de meditación, de reflexión, de conocimiento quizás, para identificarla. La mayoría también puede vislumbrarse con facilidad, aunque es difícil tanto incorporar un hábito, una costumbre quizás, como incorporarla, como eliminarla de la vida, si fuera necesario. Es muy difícil, no es tan fácil, porque el hábito es algo que usted ya tiene, que usted lo empieza a hacer y lo hace en forma no pensada, no planeada. Podríamos decirlo de esa forma también, ¿no? Entonces, yo quisiera, por ejemplo, decir que levanten la mano, por ejemplo, si ha intentado alguna vez usted cumplir un propósito. Cuando alguien pregunta, ¿cuántos han intentado alguna vez cumplir algún propósito? ¿Qué propósito? Mire, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos tenido la intención, por ejemplo, de hacer ejercicio en forma regular, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha dicho usted, no, desde hoy yo comienzo a caminar una hora diaria? Y le dice a veces una hora en la tarde, una hora en la mañana. Otro dice, no, desde ahora yo comienzo a salir a correr o ir al gimnasio, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho alguna vez ese tipo de campaña o hemos intentado cumplir ese propósito? Ejercicio, hacer de manera ejercicio, comer más sano, por ejemplo, ¿Cuántas veces hemos hecho ese intento o hemos tenido como propósito eso? ¿O cuántas veces usted que fuma quizás ha querido dejar de fumar? Lo ha intentado, ha querido tenerlo, ¿verdad?, en su mente y en esforzándose. Son propósitos, son maneras de hacer algo y de crear algo en uno. Ojalá hacerlo en hábito, ¿verdad? Levantarse más temprano. No, o cuántas veces, me estoy acordando de un cuñado mío, cuántas veces ha querido dejar de morderse las uñas. Aquellas personas, usted conoce personas que está hablando y se está comiendo las uñas o está, y a cada rato, ¿verdad? Uno le llama a comerse, pero se está mordiendo ahí, ¿verdad? Y las personas que son más cercanas le pegan su codazo, en fin, ¿no? Y uno, y la persona quiere dejar eso, pero es inconsciente, no sabe cómo llega a eso. Eso es un hábito. Esas cosas son un hábito. Y algunos son buenos y otros son malos. Sin duda todos podemos encontrarnos en algunos de esos propósitos, en algunos intentos de dejar de hacer esto, de dejar de comer tanto, por ejemplo. Yo empiezo a dejar las masas, las pastas, en fin, intento, ¿verdad? Y le hacemos. Le hace empeño, ¿verdad? Una semana, dos semanas. Y después mira para atrás uno y dice, uy, qué triste. Cuántas intenciones de salir a trotar, de salir a correr, de ir al gimnasio, de ir aquí a estos juegos que ahora que son tan buenos, oiga, tan importantes, estos juegos que están poniendo las poblaciones para ejercitarse, que son muy buenos, ir a entretenerse un rato ahí. Pero yo creo que hay que tener un hábito también para hacerlo, porque si no, y si uno no tiene ese hábito, no se lo forma, no persevera en esto, va a ir a sufrir más que nada, va a ir a sentir dolor más que nada, porque va a ir un día o dos días y luego no va a ir, y después a la otra semana va a querer ir, y eso va a ser más que nada sacrificarse en vano. Eso en cuanto al ejercicio, ¿verdad? Todos podemos encontrarnos en alguno de esos propósitos tratando de hacerlo, que lo hemos intentado y que hemos quedado ahí en la mitad, pero por alguna extraña razón nuestros intentos no siempre se convierten en acciones y resultados, como si estuviéramos atados en el fondo de pies y manos, fíjese, y no resulta nomás. Todos vivimos atados a esa cuerda invisible de las que no podemos escapar. Esas cuerdas de las que hablamos se tratan de hábitos, y son hábitos poco saludables que opacan nuestro bienestar, nuestras ganas de cambiar, nuestras ganas de mejorar. Son hábitos poco saludables. Y por eso que estamos hablando en este programa, estamos hablando acerca de esto, de poder aprender y también tener, queridos amigos, la ruta de escape para una mejor vida, ¿verdad? Y yo le voy a contar un cuento breve que también me enseñaron, lo escuché hace muy poco tiempo, acerca de estos lazos invisibles que hay. Es una historia que se cuenta acerca de un niño que fue a una función de un circo y vio que tenía a un elefante. El circo había un elefante atado por el pie, ¿cierto? Y el niño le preguntó a su papá, ¿por qué, si el elefante es tan grande, es tan fuerte, no se escapa? Porque está amarrado con un cordel. Usted ha visto los elefantes, ¿verdad?, en el circo, con una pequeña estaca y con un cordel en el pie. Cordel, que el elefante podría mover el pie y eso saldría inmediatamente, ¿verdad? Entonces el niño le pregunta, ¿por qué, si el elefante es tan fuerte, no se escapa? Entonces el papá le contesta, porque ha sido educado toda su vida de esta forma. Pero el niño, no muy convencido por esa respuesta, siguió preguntando a otras personas hasta que encontró la respuesta correcta. Y le dijeron, el elefante no escapa porque piensa que no puede. Pero ¿cómo un elefante puede llegar a pensar que no puede si sabe lo fuerte que es? Se preguntó el niño nuevamente. Y nuevamente volvió a preguntar. Y le dijeron, porque de pequeño el elefante intentó escapar, su fuerza no era tanta para romper la cuerda cuando era pequeño, y no lo logró cuando lo intentó. Y si una vez no lo logró, él piensa que jamás lo logrará, y por eso nunca vuelve a intentarlo. Y así crece y crece, y él sigue con esa mentalidad de cuando era niño, que no pudo lograr zafarse de esa cuerda. Pero ya creció, pero él no se atreve a intentarlo de nuevo, a intentarlo nuevamente. Y el punto es que todos somos un poco, queridos amigos, como este elefante de circo. De alguna forma, cada uno de nosotros está atado a diferentes cuerdas que se disfrazan de hábitos, y de esos hábitos poco saludables. Tal vez en alguna oportunidad intentamos escapar, y si no lo conseguimos, eso se queda grabado en nuestro inconsciente, y el mensaje de no puedo y nunca podré. Yo me acuerdo de alguien que una vez, un conferencista, que estaba hablando acerca del chileno, de que el chileno era una persona con muy pocas motivaciones, con muy poca iniciativa, y que el chileno no era una persona de progreso, porque en su mente estaba eso. Porque decía este conferencista que cuando vinieron a colonizar los españoles a América y llegaron a Chile, los españoles tomaron sus mujeres, tomaron sus niños del aborigen chileno, del hombre de la tierra chilena, del mapuche chileno, tomaron a sus mujeres, tomaron a sus niños, y venían con sus armas y su poder, y a todos les dijeron: tú no puedes, tú no debes, tú no tienes. Y de niños empezaron ellos a escuchar eso, y de niño, y crecieron con eso: tú no puedes, tú no tienes, tú no debes. Y esa es la verdad. Y esto en forma parecida, yo me recuerdo cuando leía este estudio que estamos presentando ahora, me acordaba de eso, que en el fondo el elefante quedó con eso de pequeño, que quiso arrancar pero no tenía la fuerza suficiente para romper esa estaca, pero él creció. Lamentablemente en su mente quedó grabado el momento que quizás le dolió su pequeño pie al tirar de esa soga, pero ya cuando es un gigante, un grandote, no se atrevió a hacerlo ya. Sentía eso en su pie y él se quedaba quieto y no arranca, no sale. Cuando vea un elefante en un circo, acuérdese de lo que le estoy diciendo. Bueno, voy a invitarle ahora a escuchar otra bonita canción para continuar con este tema, para continuar con ustedes acompañándole y disfrutando también de esta tarde, agradable tarde primaveral. Así que vamos y volvemos después de esta hermosa canción. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra el Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Servicios Satelitales M&M ofrece para usted instalación de televisión satelital, instalación de decos, orientación de antenas, traslados y modificación de antenas. Con Servicios Satelitales M&M solo se cancela costo de instalación. Se instala señal libre o FTA con decos de última generación. Fonos de contacto 89812690 o 97927420. Servicios Satelitales M&M. Mejor imagen y mejor señal. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 2812-395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. Ahí teníamos, ve, una bonita canción, Celebra la Vida. Oiga, de repente nos dan ganas de celebrar la vida, en el fondo, por ciertas situaciones, pero la vida es la vida. Y es mejor vivirla celebrando que quejándose o que, en fin, tantas cosas. Al final las cosas pasan. No, como le digo, nos dan ganas de celebrar a veces la vida por ciertas situaciones, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pudiera tener. Pero yo le aseguro que si uno celebra la vida, es mejor al final. Es mejor seguir adelante, es mejor luchar en forma positiva, en forma feliz, estar contento, buscar vivir en paz siempre, es lo mejor. Es lo mejor, tratar de hacer lo que uno le gusta en lo posible, porque a veces uno, hasta los mismos trabajos, yo siempre digo, no trabaja en lo que le gusta, en lo que desea o en lo que quizás está capacitado para hacerlo, en fin, y por necesidades de la vida está en otra situación, en otro trabajo, haciendo otras cosas. Pero mientras no llegue el momento, usted anímese y celebre la vida, dele gracias a Dios por la vida. Porque uno dice, ¿por qué puedo celebrar la vida? Bueno, si somos sinceros, si somos honestos, y también quiero decirle esto bien suavecito, si somos humildes, empiece a mirar a su lado y vea qué tiene. Vea quiénes están con usted, vea las cosas que ha logrado en esta vida, y ahí va a ver si tiene que celebrar la vida o no. Yo le aseguro que así va a ser. Bien, decíamos, y le contaba yo, porque estamos hablando del tema hoy, es el tema de los hábitos. Y hablamos del hábito, que es algo que se hace recurrentemente en el tiempo y pasa a ser parte de del individuo, ¿eh? Pasa a ser algo normal, algo natural, algo que no lo piensa, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir dando las mismas definiciones de hábito, porque esa es la idea, repetirlo varias veces para que se nos vaya quedando clara, no decir tantas cosas, sino que ir a un punto central del tema. Y yo les contaba acerca de este elefantito, que un niño vio un elefante gigante en el circo, de como son los elefantes, pues grandes. Y le llamó la atención que estaba amarrado con una soga, ¿verdad?, pequeña, y una estaca ahí en su pata, en su pie. Y ella se las pregunta y empieza a averiguar por qué el elefante no le costaba nada mover el pie que tiene, ¿verdad?, inmenso, y sacar volando esa estaca con ese, y no lo hacía, no lo hace. Entonces, de tanto preguntar, con su conclusión, llegó de que a ese elefante lo tomaron de pequeñito y lo amarraron a una estaca, y él, como cuando era pequeña, no tenía la fuerza en su pie para soltar. Lo intentó muchas veces, quizás, pero no tenía la fuerza suficiente porque era pequeño y le dolió, quizás, se cayó, quizás. Pero él fue creciendo. Justamente con ir creciendo, él no olvidó eso. Después se convirtió en un animal grande, enorme, pero él en su mente, en su pensamiento, tenía ese recuerdo arraigado, que le dolía y que no podía hacerlo. Por lo tanto, nunca lo hace. Cuando es grande no lo hace, y ahí está, con esa estaca pequeña y ese cordel al pie. Y nosotros, los seres humanos, tenemos mucho que ver en eso. Somos parecidos algunos a eso, yo creo que la mayoría. Esos malos hábitos que hay en nosotros, que quedaron ahí y no los podemos sacar, porque pensamos que ya no van a salir. En fin, de alguna forma, cada uno de nosotros está atado a diferentes cuerdas que se disfrazan de hábitos, y esos hábitos poco saludables. Quizás muchas veces, o alguna vez, quizás intentamos escapar y no lo logramos. Entonces queda grabado en nuestro inconsciente ese mensaje de que no puedo y nunca podré hacerlo. Pero ¿qué pasa si somos más fuertes que antes ahora, queridos amigos? ¿Por qué no intentarlo una vez más? Y yo quiero decirle en este momento a usted que usted tiene la fuerza necesaria, y lo único que necesita es tomar la decisión de hacerlo, y una guía correcta, y que va a encontrar esa guía correcta, porque usted está pensando, ¿de qué guía me habla? No, mientras estemos conversando, usted va a encontrar esa guía correcta para saber que se puede salir de ahí. Y lo primero que quiero decirle, una frase: no digas es imposible, mejor di aún no lo he intentado lo suficiente. ¿Se fija? No digas es imposible, mejor di aún no lo he intentado lo suficiente. Pero como no se puede desatar un nudo sin saber primero cómo está hecho, es importante empezar definiendo a lo que nos enfrentamos. Es importante saber qué son los hábitos, saberlo, tenerlo claro, es muy importante. Y digamos una definición simple de esto: un hábito es el resultado de una acción que se repite frecuentemente de forma inconsciente. Eso es un hábito. Es una acción que se repite, o que uno repite, ¿verdad?, frecuentemente de forma inconsciente. Si se fija, usted, en este momento, usted tiene muchos hábitos dentro de su rutina, esa rutina diaria que todos tenemos. Por ejemplo, un hábito como quitarse el zapato para entrar a la casa, cuando usted entra a la casa. Por ejemplo, apagar las luces antes de salir. Son hábitos. Prender el radio cuando usted va en su vehículo. Prende la radio del auto. Cepillarse los dientes es un hábito. Tomar un cafecito en la mañana, ese café, o a cierta hora del día, usted tiene ese hábito. Yo conozco gente que dice, no, yo sin café no me muevo. Sin café yo no funciono, dicen muchos, ¿no? Entonces, y hay muchos otros hábitos que de los cuales podemos hablar. Y estas acciones son realizadas de forma automática, y por lo tanto no requieren mucha atención, esfuerzo o motivación de nuestra parte, ¿verdad? Porque son hábitos, no necesitan ser tan pensados. Pero por el contrario, Usted sí necesita mucha motivación y esfuerzo para realizar aquellas actividades que no hacemos de forma automática, es decir, que aún no son hábitos. Por ejemplo, recuerde la última vez que dijo que no a ese tremendo y precioso pastel para servírselo. Cuando dijo que no y había un pedazo de torta inmenso que lo estaba esperando, pero usted dijo que no para servirse una torta. Le costó para servirse una ensaladita. ¿Le costó tomar esa decisión o fue algo sencillo, algo simple? ¿Verdad que no fue sencillo? Porque ve ese tremendo pedacito de torta, selva negra, de piña, en fin. Y dijo no, porque estoy... La lucha que se presentó ahí, ¿verdad? Me voy a servir esta ensalada nomás mejor. No fue fácil, ¿cierto? ¿Por qué no fue fácil? Porque no tiene el hábito, ¿verdad? Para tomar esa decisión yo creo que le costó algo de esfuerzo, ¿verdad? La ventaja de un hábito es que se automatiza de tal forma que sin pensar se hace, sin motivación y sin fuerza de voluntad. Eso se hace. La desventaja es que algunos de esos hábitos en su vida probablemente no son saludables y quizás estará repitiéndolo una y otra vez a pesar de que perjudican tu bienestar. Un hábito poco saludable trae consecuencias negativas a tu salud física, querido amigo, querida amiga, a la salud mental, emocional y social también. Lo importante es aprender cómo se formaron estos hábitos poco saludables en su vida, sin darnos cuenta quizás, y sobre todo cómo formar mejores hábitos en el lugar de ese mal hábito que nos está dañando, que nos está perjudicando. Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo sistemático. Debe quedar claro que un hábito no es una mera conducta, sino que hay una cierta regularidad, hay un grado de tiempo permanente. Todas las personas cuando practican esto en forma constante es llamado un hábito. Decíamos que todas las personas tienen arraigados en sí un montón de hábitos, hartos hábitos, y esos hábitos influencian en sus vidas, y eso tiene que ver quizás con los éxitos que tenga y con las derrotas o los fracasos que usted tenga. Los hábitos tienen que ver en muchas de esas actividades. Por eso es importante que nosotros prestemos atención a las conductas que tenemos recurrentes, y muchas de estas conductas son totalmente inconscientes, y ahí es cuando debemos analizar realmente esto. La mayoría de nosotros puede ver con facilidad esto, puede conocerlo con facilidad. Lo difícil es poder cambiar estos hábitos. Hay un gran grado de complicación, un gran grado de dificultad. Los buenos hábitos son aquellos que encaminan la existencia personal al logro o a la búsqueda al logro y a la consecución de objetivos que mejoran la calidad de vida. Esos son los buenos hábitos. Deben determinarse en función de la satisfacción que genera en quien los posee. Así, pueden ponerse de ejemplo el hábito de estar informado, por ejemplo, de informarse de las cosas, el hábito de educarse, el hábito de hacer ejercicio, de mantener la limpieza, de mantener la higiene, alimentarse de una manera saludable. Esos hábitos incorporados, esos hábitos son buenos, ¿verdad? Porque alguien tiene hábito de educarse, es decir, no le basta solamente con con estudiar sus años de estudios, con su carrera, sus estudios medios y más bajos, sino que sigue cada día educándose más. Entonces es un buen hábito eso. Por el contrario, los malos hábitos tienen consecuencias negativas para nuestras vidas, y ellos son una fuente de insatisfacción y muchas veces de vicios, y algunos de ellos son notoriamente, amigos míos, dañinos y difíciles de eliminar. Puede ponerse, por ejemplo, el exceso de ociosidad, el exceso de estar cansados, de estar sin ocuparse, el exceso de no hacer nada. El exceso de eso es un hábito que hace daño, que hace mal, el exceso de ociosidad. El despilfarro de dinero también es un hábito. Hay gente que tiene un dinero y cuando lo tiene hace un montón de cosas que no debe hacer y pierde su dinero y malgasta su dinero. Entonces, esos son hábitos negativos, son dañinos, son perjudiciales para toda su vida, para la familia, el despilfarro de dinero, el fumar, el beber en exceso, en fin, todo eso. Y por caso es que muchas de estas conductas se les llega a llamar también vicios. Pueden comenzar con un mal hábito, pero luego se transforma en un vicio, porque los vicios son considerados por la mayor parte de la sociedad como prácticas que rayan lo depravado y lo inmoral. Así son los vicios, son catalogados por la sociedad de esa manera, son considerados lo que está casi al límite de lo depravado y de lo inmoral. Entonces, y más allá de si existen o no existen excesos a favor de los malos hábitos, lo ideal es evitar estos últimos y promover en uno mismo y en el entorno más cercano que nos rodea, promover la práctica de los buenos hábitos. De los buenos hábitos. Ahora bien, dentro de este vasto universo de malos y buenos hábitos, deberemos distinguir que estos pueden desarrollarse en lo físico. Eso está asociado a nuestro organismo. Pueden ser afectivos también, aquellos que están vinculados a la relación de las personas con su entorno inmediato, como su esposo, esposa, compañero, amigos, familiares, etcétera. También en el ámbito social, que implican las costumbres típicas de un grupo, una comunidad, en fin. Y también pueden ser del tipo morales, los hábitos, buenos o malos. Estos indican la manera correcta o incorrecta de proceder en la vida, y de alguna manera los que determinarán que una persona sea considerada buena o mala de acuerdo a sus hábitos. Fíjese qué importante, ¿verdad? Y los hábitos también intelectuales, que implican nuestro intelecto. Como yo le decía, el de educarse, el hábito de educarse es un hábito intelectual. El hábito de estar informado, de conocer o de vivir o de manejar los principios morales y conductas sanas de cada persona. Cabe destacar que la responsabilidad por los hábitos que se tienen puede ser limitada. En efecto, muchos de ellos son incorporados en la infancia o en edades tempranas, cuando aún no se tiene una clara idea de sus consecuencias, de esas cosas. También puede suceder que tanto los buenos como los malos hábitos sean adquiridos por influencia del medio que se rodea, del medio externo, como por ejemplo la familia. Como sea, siempre es importante prestar atención a ello para usarlo también a nuestro favor. Vamos a escuchar otra bonita canción que está preparada para usted y volvemos a su programa Nueva Vida con el tema de hoy, los hábitos. Y del pasado olvidar y celebrar lo que

también es posible que nos encontremos con otras referencias, en la botánica, por ejemplo, un hábito en la forma que presenta una especie vegetal que estará caracterizada por el tallo, las ramas y su textura. Un hábito es algo que hacemos inconscientemente nosotros, hablando en lo psicológico, porque es parte de lo que somos. Es una programación que está funcionando siempre, sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, levantarse siempre a una misma hora, a las 6 de la mañana, para hacer ejercicio. Ese es un buen hábito. En cambio, quedarse acostado sin levantarse no es un hábito muy bueno. Y hay un ejercicio que también se puede hacer, usted mismo lo puede hacer ahí en su casa, donde está, en una hoja en blanco. Usted divide con una línea hacia abajo, divide la mitad, y en la parte izquierda escribe 5 hábitos negativos que usted tenga. En la parte izquierda, cuando usted divide esa hoja, 5 hábitos que usted negativos que usted vea que tenga. Y en la parte derecha escribe 5 hábitos positivos. Por ejemplo, un hábito que usted pueda, yo le doy solamente una idea, a lo mejor para usted no es un mal hábito, pero yo le estoy dando ideas solamente. En la parte de hábitos negativos, por ejemplo, usted puede decir: fumo apenas comienza el día. Un hábito negativo puede ser para usted. Después, es una idea solamente, me la paso criticando a la gente de mi alrededor. Puede ser un mal hábito para usted, ¿verdad? Otro puede ser: me paso horas en el Facebook viendo lo que los demás hacen. Otro puede ser: me paso enojado con mis padres, etcétera. Hay tantos. Usted puede ponerlo ahí en el lado que prefiera, en el lado de hábito, mal hábito o buen hábito. Y en el lado positivo de los hábitos puede poner, cierto, idea solamente: hago ejercicio diario, me gusta leer de 45 minutos a una hora en el día, soy confiable con las personas, no me excedo en la comida, soy generoso. Hábitos que usted vea y colocarlo, ¿verdad? Es un pequeño ejercicio. Todos estos hábitos que tiene, tanto los malos como los buenos, esos hábitos que usted coloca ahí en esa hoja, los ha creado usted mismo. Y así como los ha creado, también los puede cambiar. Muchos de nosotros tenemos deseo de cambiar en nuestras vidas para crear una abundancia en ellas, y no sabemos por dónde empezar. Bueno, un buen lugar o un buen comienzo sería esos hábitos. Empezar a cambiar por esos hábitos. A lo mejor quieres mejorar tus relaciones con la gente, o tener más éxito en tu trabajo o en tu carrera, o sentirte más, con más energía. Querida amiga y amigo, cual sean sus objetivos, el consejo o secreto para lograrlo es fácil. Tiene que empezar a pensar cuáles son las áreas que quiere cambiar y cuáles de sus hábitos no se lo permiten. De la misma forma, identifique y describa sus buenos hábitos, los que están ayudándole a lograr lo que usted desea. Y ahí, propóngase a empezar a cambiar los que no ayudan, por otro lado. Y cambie eso por los que sí ayudan a lograr las metas. Pero es muy importante que lo haga uno por uno. Porque si lo trata de hacer todos al mismo tiempo, es posible que se sienta frustrado y muy pronto lo más probable es que se dé por vencido. Y esta es una forma fácil de empezar a cambiar el rumbo de nuestra vida y lograr sueños. Es una forma fácil, es algo como poder empezar, ¿se fija? Empezar a pensar y cambiar esos hábitos que nosotros vemos que no nos hacen bien. Y hay algo que dijo este caballero que es muy, yo soy muy admirador de él, de su historia. Albert Einstein dijo: locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Bonita palabra, ¿verdad? Eso lo dijo don Albert Einstein, el gran científico, ¿verdad? Yo sé que muchos han escuchado de él. Entonces, locura es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Eso es una locura. No es una locura que usted intente cambiar sus hábitos. Todo lo contrario, le va a hacer bien. Y otro punto importante para recordar es que, y esto es importante, y yo lo busqué varias veces en varios materiales, porque no lo creí como fuera que fuera tan fácil, tan posible esto que le voy a decir. Se dice que un hábito se crea o madura o es formado un hábito después de 21 días de hacer lo mismo. Entonces solo recuerda, con solo 21 días y con eso vas a crear un buen hábito en tu vida. Entonces si durante 21 días la persona hace lo mismo y hace lo mismo, se va a crear un hábito. Va a ser suficiente para que después el día 22 lo haga sin pensarlo, ¿verdad? La mayor parte de las decisiones que tomamos a diario pueden parecernos producto de una forma reflexiva de tomar decisiones. Pero no es así, son hábitos. Usted toma muchas decisiones en el día y lo hace solamente, no con su mente, sino que solamente lo hace pensando, es decir, no pensando, sino que lo hace porque es un hábito. Y aunque cada hábito no tiene mucha importancia en sí mismo, con el tiempo, las comidas que pedimos, por ejemplo, lo que decimos a nuestros hijos cada noche, ¿verdad? Si ahorramos o gastamos, la frecuencia con que hacemos ejercicio y el modo en que organizamos nuestros pensamientos y rutinas de trabajo tienen un profundo impacto en nuestra salud productiva, seguridad económica y también felicidad. Al parecer son cosas que sin mucha importancia, pero no es tan así, pues. No es tan fácil. No es como, yo le digo a mi hijo que se porte bien, y es como un hábito, es como una costumbre, ¿verdad? Y como que no es importante. Pero eso puede dar un gran resultado en una vida, puede impactar una vida con cosas que a veces a nosotros nos parecen que no son tan importantes. Pero si son buenos hábitos, eso puede impactar la vida de alguien. Los hábitos empiezan sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta empiezan. Se instalan inadvertidamente y para cuando queremos librarnos de ellos, se han convertido en rutinas y son muy difíciles de mover, muy difíciles de sacar. Esa es la verdad de las cosas. A veces surgen de un gesto cotidiano, como la sensación de relaj que sentimos al llegar a casa, quizá encender la tele. En ocasiones se trata de hábitos inducidos, como usar dentífrico para cepillarse los dientes o utilizar también el ambientador o el desodorante ambiental que usamos nosotros. Y ese se hace eso por hábito. Un hábito que yo tengo, por ejemplo, llego a mi casa, lo primero que hago es me cambio los zapatos. Me gusta sacarme los zapatos cuando llego a mi casa. Sacarme los zapatos, los calcetines, ¿verdad? Y descansar de los pies. Es un hábito que tengo. No lo hago sin pensar, no digo voy a hacer esto, no. Llego a mi hogar y lo hago. Me doy cuenta nomás que ya me he sacado los zapatos. ¿Se fija? Es un hábito que tengo. Porque me hace sentir bien, me conforta. Y tengo otro hábito que no es muy bueno, que me saco los zapatos y no desato los cordones. Me saco los zapatos así. Es como un hábito que tengo, pero no es un buen hábito porque después cuando me quiero poner los zapatos tengo problemas, ¿verdad? Son hábitos. Pueden ser buenos, pueden ser malos. Y eso es algo que uno lo hace en forma inconsciente. Que ya llegó a uno y uno lo tiene ahí. Pero si le estuviera perjudicando a uno eso, uno puede, así como llegó, puede también sacar. Así como entró en uno, uno puede también decirle, váyase, no es bienvenido. Cuando son malos hábitos, cuando nos están dañando, no hay nada que, que no se puede hacer. No hay nada. No hay nada que no pueda decir no o cambiarse. No hay nada de eso. Los hábitos, así como llegan, pueden ser sacados también. Es difícil, pero solo usted tiene que predisponerse y pensarlo y hacerlo, ¿verdad? Así es que vamos a después de la vuelta, que quiero invitarle ahora a escuchar otra canción que tenemos preparada para usted, ir ya cerrando esto, este tema, con alguna conclusión de todo lo que hemos dicho acerca de esto. Ahí estaremos hablando en lo que quede o que reste de programa, de nuestro tema de los hábitos. Así que vamos a escuchar ahora una bonita canción y volvemos nuevamente con usted. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Esta es Espacios FM en el 107.3. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda: si se usan calefactores eléctricos, operarlos a no menos de un metro del material combustible. No usarlos para secar ropa ni calzado. No sobrecargar los enchufes eléctricos. No usar cables alargadores, excepto si es absolutamente necesario. En esos casos, mantenerlos desenrollados y no cubrir con alfombras ni otros elementos. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704. O al 99-7108-531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidrería Echeverría, 27 años a su servicio. Rigobús, al servicio de ustedes las 24 horas del día, con transportes de pasajeros y servicio de traslado. Ubíquenos en Calle Nueva, 1311, Departamento 302, Rivera Norte, Concepción. Contacto con el hermano Rigoberto Parra, al fono 9-92-17-0551. Rigobús, su solución de traslado del personal de su empresa. Bien, ahí ya estamos de regreso y... Bueno, no me había olvidado, sino que me recordó aquí un amigo mío a través del Facebook que me está escuchando, así que lo quiero saludar a él y a su familia, a mi amigo Feliciano de Chiguayante. Así que un gran saludo, amigo mío, espero verlo luego para compartir un rato ahí como amigos, así que le echo de menos su alegría, sus bailes que tiene. Así que un gran saludo, amigo mío Félix, yo creo que, y espero que podamos vernos luego para compartir un ratito, así que un gran saludo pues a su familia y a sus amigos, a mi amigo Feliciano Rojas desde Chiguayante, de la República de Chiguayante. Bien, siguiendo con nuestro tema, si usted quiere que algo sea diferente en su vida, entonces debe hacer cambios, ¿verdad? Eso es un principio. Y el cambio se inicia en nuestro interior y luego se manifiesta exteriormente. Primero en nuestro interior, no es al revés. No es cambiar desde afuera hacia adentro, se cambia de adentro hacia afuera. Primero interior y después exteriormente. Cuando usted tiene el cambio interior, exteriormente se manifiesta ese cambio. Entonces, hay que cambiarse a sí mismo y luego hacer lo que a uno le corresponde para que lo demás, el mundo, en fin, que nos rodea, se ajuste a esos cambios internos que hemos estado teniendo. ¿Cómo se puede cambiar malos hábitos? ¿Cómo lograrlo? Bueno, la mayoría de las personas tiene algún hábito que quisiera cambiar. Y es probable que alguna vez haya intentado hacerlo sin tener ningún éxito, ¿verdad? El compromiso, la fuerza de voluntad y la motivación real de querer generar un cambio son los pasos para un buen comienzo. Compromiso, comprometerse con eso. Fuerza de voluntad, tener la gana y tener el deseo, tener la fuerza de lograrlo. Y también la motivación necesitamos. Cuando hablamos de cambiar hábitos, hacemos referencia a sacar de nuestra vida algo que nos incomoda o que no nos gusta, pero que no podemos dejar de hacerlo. ¿Qué es lo que falta para concretar ese cambio, amigos? Bueno, hay que dar algunos pasos. La fuerza de voluntad es la clave para cambiar un hábito. Cuando queremos modificar una conducta de cualquier tipo, casi siempre la base de ese cambio está en la fuerza de voluntad. Cuando uno quiere dejar de hacer algo que uno cree que le está afectando, que no le hace bien a él ni al entorno que le rodea, y precisamente la fuerza de voluntad es eso lo que falla en muchas personas. Pero, ¿qué podemos hacer para reforzar esta fuerza de voluntad? Bueno, veamos algunos consejos que nos dan algunos especialistas para que tengamos en cuenta. Por ejemplo, el trabajo personal. La fuerza de voluntad se trabaja, se entrena para cambiar un hábito. No basta con solo tener las ganas. Hay que trabajar esto, hay que entrenar, hay que persistir en esto. No basta solo con tener las ganas, sino que se requiere de un esfuerzo adicional y que va muy ligado a incorporar la disciplina, y disciplina unida a la acción. Es probable que una persona recaiga, ¿verdad? Y eso está dentro de lo que se espera. Y siempre se puede retomar el proceso y aprender de los errores. Eso es del trabajo personal, de lo suyo mismo, de cada uno. En cuanto a la motivación, ya para generar cambios se necesita motivación. Y una motivación bien dirigida, ¿verdad? Y esta motivación solo puede nacer de la persona que anhela esa transformación, que lo anhela de corazón. La opinión del resto de las personas no tiene tanto peso como la propia convicción de ser una persona distinta, alguien mejor. Para que no te frustres, querido amigo o amiga, tan rápido y abandones el proceso de cambio, debes ser perseverante, confiar y comprometerte contigo mismo. Esas cosas hay que hacerlas. Hemos dicho dos cosas dos consejos que tenemos que arraigarnos de esto y hacernos de esto. El trabajo personal, en la fuerza de voluntad, que no basta solo con tener las ganas, sino que se requiere un esfuerzo, un sacrificio. Eso es en el trabajo personal, en la motivación. La motivación que usted necesita tiene que ser muy suya y muy clara, y no importa la opinión de los demás en estos casos, para que no se frustre tan rápido y para que no abandone este proceso de cambio. Hay que ser perseverante y confiar y comprometerse con uno mismo. Otro consejo que uno tiene que tener es no autoenjuiciarse. Es importante no ser duro consigo mismo por no cumplir las metas, que a veces no se cumplen las metas y se empieza a autoenjuiciar y uno es muy duro con uno mismo muchas veces. Tienes que tener paciencia, aprender de tus errores y darte una segunda o tercera oportunidad. Eso es clave, queridos amigos, para fortalecer la voluntad. Darse una oportunidad, no inmediatamente enjuiciarse y condenarse prácticamente, sino que darse una oportunidad, tener claro eso, es una clave para poder salir adelante, para fortalecer la voluntad. Pero también lo es para fortalecer el autoestima, la motivación, todo eso. Muchas veces es uno mismo quien se autoenjuicia con más dureza, sin ver ni reconocer quizás esos pequeños avances o triunfos que hubo, pero no los tomamos en cuenta muchas veces. Entonces inmediatamente somos implacables con nosotros mismos. No debemos hacer eso. Debemos de tolerarnos, debemos de darnos otra oportunidad, animarnos, abrirnos a la posibilidad, no cerrarnos y decir esto no se puede, ya no se pudo y tiene que quedar así. No debemos ser así. No debemos ser autoenjuiciadores, sino que debemos ser autocríticos, que es diferente. Pensar y meditar, bueno, me falló, pero puedo tener la posibilidad. Puedo hacerlo nuevamente, tengo que darme una oportunidad para hacerlo. Necesito eso. Lo otro que tenemos que saber, amigos, es que todos somos distintos. La fuerza de voluntad varía entre una persona y otra. Por eso no es bueno entrar en comparaciones. Por eso no es bueno que usted se compare con alguien más. No es bueno eso. Los procesos son distintos para todos. Y también son las motivaciones son distintas. Por eso que debemos tener claro eso, asumir que se necesita más o menos tiempo, si es más o menos, en fin, y dejar malas costumbres sin atormentarse por eso. Y es un factor crucial para alcanzar los objetivos, queridos amigos, tener esa claridad, tener esa mente, tener esa disponibilidad, el trabajar, porque cuando uno quiere hacer hábito, quiere cambiar, uno tiene que disponerse a trabajar, dice, voy a trabajar en mí, trabajar en usted es ese tema, ponerse usted en tela de juicio en sí mismo, pero en forma positiva, en forma crítica, positiva, no enjuiciarse, no cerrar el tema, motivarse para salir adelante, para poder ganar tiempo, para poder avanzar con energía, con fuerza, con valor. Y eso es lo que hay que hacer. Queridos amigos, los malos hábitos se pueden cambiar, pero si usted se acostumbra a ellos y si usted cree que no son tan malos porque no está siendo sincero consigo mismo, usted va a tener mucho problema, porque eso es otro, que nosotros nos engañamos muchas veces a nosotros mismos, nos estamos engañando, nos estamos mintiendo, y eso es lo peor que nos puede pasar. Hay malos hábitos en nosotros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando dañamos nuestro entorno, a los que están con nosotros, cuando no se sienten bien con nosotros, hay algún mal hábito que les está afectando. Hay un mal hábito, y si yo amo a los que están cerca mío, yo por ellos, por amor a ellos, debo dar esta lucha. Y yo le aseguro que si usted comienza a cambiar y a darle lucha a ese hábito, lo va a sacar, lo va a terminar, y eso lo va a suplir con un buen hábito. Bueno, ya quiero despedirme, ha sido un placer, ha sido un gusto hermoso de estar con ustedes, de poder hablarle, compartirle, y este tema espero que les haya gustado. Si usted quiere escuchar alguno de los temas de la radio, está en la página de la radio, ahí puede escuchar los temas, busque ahí en la página un lugar que dice podcast y va a escuchar los temas de meses atrás que están siendo grabados también, no solo de nuestro programa, sino que todos los programas de la Radio Espacio están ahí. Por lo tanto, usted va a la página de www.espaciosfm.cl y usted puede encontrar ahí en la parte de arriba una casilla que dice podcast y va a escuchar las programaciones, y también va a escuchar la radio en directo, como lo está haciendo ahora mucha gente. Así que le invitamos a participar con nosotros y nos alegramos de tenerle a usted como oyente de nuestra emisora en general. Que Dios les bendiga, queridos amigos, que Dios les bendiga mucho, sinceramente lo deseo de corazón, y si Dios lo permite, Dios, con la fuerza, con el valor, la confianza y la energía, y su bendición, por supuesto, nos estaremos encontrando el próximo miércoles desde las 7:30 en adelante. Y desde aquí hasta allá, que Dios les bendiga. Muy buenas noches.